Con este enganchado queremos recordar a nuestro querido Coli Arce y su quinteto imperial. Señoras y señores, aquí vengo a cantar todas estas canciones del quinteto imperial. Y al maestro Coli lo queremos recordar. Los chicos de Palito y su danza tropical. Los chicos de Palito y su danza tropical. Es cruel. Por amor he llorado de pena. Poco a poco aumentó mi dolor. Por amor he sufrido de veras. Pero tú sufrirás más que yo. Llorarás como un día he llorado por ti. Como un día me hiciste sufrir. Cuando tú pasas linda junto a mi lado. Al verte sola, mi amor, no sé qué hacer. Cuando tú pasas linda junto a mi lado, al verte sola, mi amor, no sé qué hacer. Será tu cuerpo que me enloquece, mujer bonita, tú me has enamorado. Será tu cuerpo que me enloquece, mujer bonita, tú me has enamorado. Esta noche, amor, porque mañana te irás y solo quedaré. Yo que quería tenerte toda la vida, gozando de lo mejor que me brinda tu amor. Porque me hiciste ilusionar con todo tu querer y ahora me dejas. Sabes que sin ti no viviré, que voy a acostumbrarme a vivir sin tu querer. Viva la cumbia, viva, viva el ritmo tropical. Cerveza, vamos juntos a brindar por el año que se aleja y por el que va a llegar. Alza tu copa, compadre, y brindemos por la paz. Todos cantaremos con mucha alegría y que se divierta toda la familia, porque ha llegado la Navidad trayendo alegría y felicidad. Boca bonita, mil besos para darle. Y cuando estemos juntitos, muy felices viviremos. En una cabaña hermosa, con amor construiremos. Tendrás tú, mi amor, tendré yo, tu querer. Tendrás tú, mi amor, tendré yo, tu querer. Que nunca nada de mí te aleje, por siempre mía, divina mujer. Nunca te olvides que me juraste amor eterno aquella vez. Quiero de nuevo un juramento, como en entonces, mi linda Mabel. Mueve tu cinturita con este ritmo que es sin igual. Soy suena la timbaleta con la guitarra y el acordeón. Baila negrita linda y a todos mira tu pontoñar. Baila negrita linda y a todos mira tu pontoñar. Todos dicen que lindo baila la soledad. Todas sus penas ya va olvidando con su danzar. Ya todo dice que lindo baila la soledad. Todas sus penas ya va olvidando con su danzar. ¡Vamos, Santiago, querido! Ya voy llegando a mi Santiago querido. Siento alegría y me dan ganas de cantar. Quiero correr a los brazos de mi madre y acariciar su carita ya marchita. Siento el balido de las cabras en el monte. Una y el puro a chañar el simistol. Un rico aroma a tortilla y a chipaco y a mazamorra que mi madre preparó. Oh, mi Santiago querido, ahora estoy de vuelta y lloro como un niño. Como quisiera quedarme para siempre y no dejarte nunca, mi Santiago querido. Como quisiera quedarme para siempre y no dejarte nunca, mi Santiago querido. Que está sufriendo. Habrá que decidir si seguiremos adelante o si después de esta charla terminamos el romance. ¿Qué hacemos? ¿Nos separamos o empezamos hoy de nuevo? ¿Separamos o empezamos hoy de nuevo? ¿Qué hacemos? Todavía un poquito nos queremos. Saludo grande para mi amigo Josué y toda la familia de Mar del Plata. Mi negra está en su elemento y su cuerpo en movimiento. Van despertando inquietante cositas del pensamiento. Bailas muy bien, mi negra. Tu cuerpo vibra y ondea. Tu boca roja provoca. Es una rosa tu boca. Bailas muy bien. Señoras y señores, llegamos al final, cantando estas canciones del Quinteto Imperial. Adiós, maestro Coli, que descanses en paz. Tu pueblo santiagueño nunca te olvidará. Cantando tus canciones siempre te recordará.